Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 26 de junio del año 2018. Escuchamos un poco de jazz con Gary Burton y continuamos con nuestra programación. Javier Solórzano y su noticiero. Once Noticias, prestigio informativo. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en Once Noticias. Les doy la bienvenida a nombre de Javier Solórzano y de todo el equipo en este martes 26 de junio, 6 de la mañana con 2 minutos. Itziel Caneda y Fabiola Ruiz van a estar alternando la interpretación en lengua de señas mexicana. Vamos a ver cómo vienen los titulares. El INE y la Auditoría Superior de la Federación firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el combate a la corrupción y rendición de cuentas de los candidatos. En Tabasco, un grupo armado roba 5 paquetes electorales con más de 11.000 boletas que serían utilizadas el 1 de julio. Ya se hacen gestiones para que el material sea repuesto. Fue asesinado Emigdio López Avendaño, candidato de Morena, diputado local en Oaxaca. En la emboscada mueren también 4 de sus acompañantes. Michoacán, son detenidos 3 de los implicados en el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez, ocurrido el pasado 21 de junio. La Comisión para la Reconstrucción aprueba un acuerdo para destinar recursos a damnificados de los sismos de septiembre del año pasado. El fideicomiso contempla más de 700.000 pesos. Nueva explosión en talleres de pirotecnia en Tultepec, en el Estado de México. Muere una persona, 8 más están heridas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera su propuesta. Hay que deportar de inmediato a los indocumentados detenidos en la frontera. Nicaragua, se reanuda el diálogo entre el gobierno y la oposición, que insiste en adelantar las elecciones presidenciales de 2021 a 2019. Quedan definidos los primeros encuentros de octavos de final en Rusia. Uruguay va frente a Portugal. España se mide ante Rusia. Once Noticias, prestigio informativo. Saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan en radio a través del 95.7 de FM. Muy buenos días también en C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Un saludo para ellos y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Vamos a iniciar en su pantalla con estas imágenes. Un hombre que logra romper récord de sumersión a pulmón libre. Son las aguas gélidas del Mediterráneo. Y es el apneísta francés Guillaume Negri. Uno de los mejores del mundo. Se sumergió a 105 metros de profundidad. Lo hizo en un tiempo de 3 minutos con 10 segundos. Las condiciones, por supuesto, complicadas por el oleaje y el viento. Sin embargo, logra romper la mítica barrera de los 100 metros de profundidad. Guillaume se había retirado de las competencias por un accidente ocurrió en 2015 en el que casi pierde la vida. De hecho, esta ocasión fue la primera vez que logró sumergirse sin malla de baño, con el torso desnudo y sin ningún equipo de oxígeno. Una hazaña de este apneísta francés, 105 metros de profundidad. Las noticias, vámonos directo con los detalles. El INE y la Auditoría Superior de la Federación vigilan de cerca partidos y candidatos para que no se haga mal uso de recursos en este proceso electoral. Para combatir la corrupción, transparentar la rendición de cuentas, fiscalizar y evitar desvíos de recursos públicos del proceso electoral, el INE y la Auditoría Superior de la Federación sumaron esfuerzos en beneficio de la democracia. Se trata, pues, de generar sinergias en materia de fiscalización para que los límites competenciales de ambas instituciones no sean pretextos para favorecer conductas fraudulentas, de evasión, corrupción o triangulación de recursos. La protocolización de esta alianza incluye intercambio de información e investigación y robustece los mecanismos para vigilar la actuación de funcionarios, así como los ingresos y gastos de los más de 18.200 candidatos a cargos de elección popular. Esta identificación de irregularidades, su prevención y la eventual medida correctiva es un instrumento eficaz para fortalecer la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Sépanlo, actores políticos y servidores públicos, la alianza INE-Auditoría Superior de la Federación llegó para quedarse y dar frutos. Revisaremos las cuentas públicas y las cuentas de las campañas, cruzaremos información y cerraremos el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, aseveró que el instituto intensifica su labor para tener la elección más fiscalizada en la historia del país. Reveló que ha habido retrasos de candidatos a proporcionar información. Advirtió que el plazo vence un día antes de la votación. Todo lo que implica un gasto en beneficio de algún candidato, nosotros lo estamos sumando y lo vamos a contrastar a efecto de que no haya omisiones. Adelantó que la fiscalización de la campaña concluirá a mediados de agosto. A tiempo, dijo, para que el Tribunal Electoral valide la elección. 11 Noticias, Armando Gama. Desde Mérida, Yucatán, el presidente de la República habló sobre lo que debe ser la jornada electoral del próximo 1 de julio. El próximo domingo, México debe vivir una fiesta cívica y democrática. Así lo deseó el presidente Enrique Peña Nieto. Será la elección más grande que México haya vivido en su historia. Y creo que los mexicanos nos aprestamos a vivirla con alegría, con una gran devoción cívica, en un clima de armonía y sobre todo de reafirmar nuestra vocación democrática. Deseo para este país que la elección del próximo domingo sea una fiesta democrática y una fiesta cívica. Al inaugurar el Palacio de la Música en Mérida, Yucatán, recordó que el gobierno de la República ha sido respetuoso del proceso electoral y confió que el periodo de veda sirva para que los ciudadanos valoren las propuestas de los candidatos. Y en ese espacio de reflexión sea un buen momento realmente para recoger, volver a valorar y revalorar lo que los candidatos han postulado para todos los cargos que están en disputa. Y yo deseo que realmente haya una valoración razonada, objetivo de los postulados y todos, a final de cuentas, una vez que concluya ese proceso, pues celebremos este ejercicio democrático donde de manera libre los mexicanos habrán de decidir a sus próximas autoridades. La secretaria de Cultura destacó que de 2013 a 2018, esta administración, mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, apoyó 374 proyectos de cultura y destinó una inversión histórica de 2.980 millones de pesos para reconstruir, rehabilitar y mejorar recintos culturales. Este apoyo de su gobierno a la infraestructura cultural de México representa un 47% más de lo invertido en el programa a lo largo de su historia. El Palacio de la Música es un nuevo foro para el arte y la cultura, sede para la expresión y la creatividad de los mexicanos, un proyecto de infraestructura que celebra la riqueza cultural de nuestro país. En su visita, el presidente también inauguró el Hospital Materno Infantil, obra que impulsará el desarrollo y bienestar de Yucatán. 11 Noticias. Carla Contreras. Vamos a conocer la agenda de los candidatos presidenciales. El independiente Jaime Rodríguez Calderón criticó las propuestas asistencialistas de sus contendientes como la renta básica universal de Ricardo Anaya o la beca a jóvenes que promete López Obrador, pues dijo, solo afectan a la clase media del país. Y eso precisamente es de gente irresponsable, que solamente está haciendo propuestas para ganar votos. Y luego cuando ya tienen el voto, pues se les va a olvidar que dijeron eso. Y entonces el ciudadano mexicano otra vez se va a enojar. Y seguimos bajando la posibilidad económica de la clase media de este país, que se ha esforzado de manera extraordinaria, que ha sufrido y ha estado sosteniendo este país por años, que es a la que yo quiero salvar. En Torreón, Coahuila, afirmó que de ser presidente propondrá que la población carcelaria trabaje y se gane su comida diaria, pues los mexicanos no tienen por qué mantener delincuentes, añadió. Los mexicanos no deben de mantener a ningún delincuente, y ellos y algunos hay que meterlos también a trabajos forzados, en algunos casos. Aquellos que han sido violentos y han generado violencia en este país deben de esforzarse, deben de trabajar y deben de tener una conciencia de rehabilitarse. Antes de recorrer el mercado Juárez en esa ciudad, el independiente admitió que a algunos simpatizantes que acudieron ayer a su cierre nacional se les ayudó con transporte, pero descartó que hayan sido acarreados. Aseguró que el grupo que amenizó luego de su discurso fue pagado por él con sus propios recursos. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, lamentó que el Instituto Nacional Electoral no esté en condiciones técnicas para dar a conocer los resultados preliminares electorales el mismo primero de julio. En Acapulco, Guerrero, el candidato presidencial dijo que a pesar de contar con tecnología sofisticada, el INE no puede dar a conocer esos resultados desde temprano. Horas antes, al encabezar su cierre de campaña en Michoacán, López Obrador pidió a sus simpatizantes que no hagan voto cruzado, como pretenden sus opositores. ¡Apoyen a nuestros candidatos! ¡Nada de voto dividido! ¡Nada de voto diferenciado! ¡Voto parejo! Dijo incluso que de llegar a la presidencia de la República no habrá privatizaciones. A 2 días de concluir su campaña, el político tabasqueño reiteró que cancelará la reforma educativa. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que en el proceso electoral los ciudadanos deben saber leer las señales de riesgo que ponen en peligro, dijo, lo avanzado en materia de salud, educación y economía. Ahí están las señales claras y lo que tenemos que decir frente a esas señales claras es no a una alternativa que nos pone en riesgo, es no a una alternativa que pone en riesgo a nuestra familia y a nuestros hijos. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, el aspirante se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad. Pidió a los ciudadanos ejercer su voto de manera consciente. Hoy en esta elección tenemos dos opciones y hemos escuchado señales. Una señal que nos dice que va a cancelar el Seguro Popular. Una señal que nos dice que va a perdonar a los delincuentes y los va a sacar a la calle. Más tarde, en Morelia, Meade encabezó un encuentro con simpatizantes. Se dijo confiado de ganar el próximo proceso electoral y mandó un mensaje a sus contrincantes políticos, en particular a quien va adelante en las encuestas. Decía mi abuelo que la soberbia nunca es inteligente y la soberbia en lo electoral es la mejor receta para perder. Por eso aquí estamos con humildad. Horas antes, en la Ciudad de México, el candidato de la coalición Todos por México recibió en privado el respaldo de más de 300 empresarios a su proyecto de gobierno. En la recta final de las campañas electorales, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, cerró campaña regional en Mérida, Yucatán, donde dijo que el domingo habrá certeza en el conteo rápido y expresó su confianza en el Instituto Nacional Electoral. Confío en que lo que el INE ha venido informando es técnicamente razonable y tengo confianza en el Instituto Nacional Electoral. Anaya dijo que en Yucatán se han inaugurado obras en favor del candidato del PRI, pero confió que la gente ya decidió su voto. La gente aquí ya decidió por un cambio. El aspirante presidencial aseguró que están cubiertas casi al 100% las casillas para el día de la votación. El fin de semana, Anaya encabezó un mitin en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y convocó a lograr en las urnas el cambio profundo que requiere el país. El México que soñamos es aquel en el que no hay corrupción, en el que el gobierno se conduce con honestidad. El México que soñamos es aquel en el que nadie vive en pobreza extrema. El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, estará este martes en Tamaulipas y el miércoles cierra campaña en León, Guanajuato. En Tabasco, un grupo armado roba 5 paquetes electorales. Había ahí más de 11,000 boletas que serían utilizadas el 1 de julio. 2 de los paquetes contenían boletas para la elección federal y 3 para la elección local. Esto ocurrió cerca de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Macuspana. El Instituto Electoral del Estado informó que ya se están haciendo las gestiones para que el material sea repuesto por Talleres Gráficos de México y así garantizar la participación de todos los ciudadanos. Agregó que las boletas robadas están foliadas y se van a invalidar para que no se pueda hacer mal uso de ellas el próximo domingo. Esto es importante y clave. Por estos hechos, ya se presentó una denuncia ante la FEPADE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al gobierno de Morelos entregar 20 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales. De acuerdo con el tribunal, el gobierno de Graco Ramírez no entregó completo los recursos avalados por el Congreso local como parte de una ampliación presupuestal otorgada al instituto. El tribunal exigió además al gobernador y al Congreso local dar respuesta a otra solicitud del Instituto Electoral Morelense para una ampliación adicional por 81 millones de pesos para la organización de la jornada del próximo domingo. Y esto pues es parte de las noticias que no nos gustan. La violencia sigue imperando en este proceso electoral. En Oaxaca fue asesinado el candidato a diputado local por Morena, Emigdio López Avendaño. La camioneta en que viajaba fue emboscada en la carretera que va al municipio de San Vicente Coatlán. 4 personas más mueren en este ataque. Candidatos y dirigentes del partido condenan los hechos y ofrecen sus condolencias a las familias de las víctimas. En lo que va de esta contienda, han sido asesinados más de 120 políticos en diferentes entidades. Eso ocurre en Oaxaca, pero en Michoacán las cosas pues no son distintas. Ya capturaron a 3 presuntos implicados en el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que la detención se logró en Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde al ser ubicados se enfrentaron con agentes ministeriales. Tras la detención se les decomisaron varias armas de fuego, entre ellas la que se utilizó para asesinar a Ángeles Juárez. Los detenidos fueron presentados ante el juez de Zitácuaro mientras siguen las investigaciones. Y bueno, seguimos en este recorrido por los sitios, los estados donde habrá elecciones. Veracruz, el próximo domingo están llamados a las urnas 5,800,000 ciudadanos, se elegirá gobernador y congreso local. Víctor Yerbes. Ocupa gran parte de la costa del Golfo de México, con una población que supera los 8 millones de habitantes. Es Veracruz, cuna de la cultura olmeca y lugar donde comenzó la conquista española, hogar del huapango y del volcán más alto de México, el Pico de Orizaba. Hoy, esta entidad que alberga pueblos mágicos como Papantla y Coscomatepec, vivirá momentos que definirán su destino. El 1 de julio, sus ciudadanos votarán para elegir a un nuevo gobernador y 50 diputados locales. No, afortunadamente focos rojos no tenemos. Hasta este momento todo se ha desarrollado con tranquilidad, con normalidad. No ha habido ningún acto que obstaculice la función electoral o que de alguna manera nos pudiera hacer pensar que se ponga en peligro la jornada electoral. Entonces, consideramos que va a ser una jornada tranquila. Y lo subsecuente, que son los cómputos también. En la contienda para gobernador hay 4 aspirantes: Cuitláhuac García, de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social; José Francisco Yunes Zorrilla, de la Alianza PRI, Partido Verde; Miriam Judith González Sheridan, de Nueva Alianza; y Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Cada uno ha presentado propuestas para combatir la inseguridad, uno de los problemas más graves de la entidad, pero también se han centrado en turismo, salud e infraestructura. Voy a mandar una iniciativa al Congreso local para que modifique la forma en que se distribuye el presupuesto aquí en Veracruz. También voy a mandar una iniciativa que modifique la ley orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, porque vamos a crear 2 secretarías, la Secretaría de Mar y la Secretaría de Cultura. Tenemos propuestas importantes para el Estado de Veracruz en materia de seguridad, en materia de reactivación económica y sobre todo de ampliar el acceso a los derechos sociales, los que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con alimentación. Lo estamos haciendo aportando el cómo, el dónde y sobre todo el cuánto. Yo propuse un centro de inteligencia estatal para el combate a los delitos del fuero común, que este estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y además, lo más importante es que no se va a crear más burocracia. Vamos a trabajar con este cuerpo de policías que ya tenemos, pero obviamente vamos a jalar a los más capacitados. Tenemos como sociedad y como gobierno asegurar que por lo menos todo mundo tenga que comer, tenga la posibilidad de tener una vivienda digna y que todos los niños tengan acceso a la educación y que todas las familias tengan acceso a la salud. Entonces yo voy a fortalecer el programa Veracruz Comienza Contigo. Los candidatos se pronuncian por fortalecer la economía y hacer frente a uno de los problemas más lacerantes, la corrupción. Aquí en Veracruz tenemos más de 71 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial y gran parte de este territorio colinda con el mar y del otro lado es campo. O sea, aquí no hay más que de dos, entonces vamos a impulsar el desarrollo regional bajo estos dos vertientes. Y nosotros tenemos una propuesta real, seria, que tiene que ver con fortalecer el marco de derecho, con ganarle terreno a la impunidad, que tiene que ver con más policías mejor preparados, mejor pagados, que tiene que ver con tecnología puesta al servicio de la justicia para poder atajar y prevenir el delito. En mi gobierno, la gente que va a trabajar conmigo sea totalmente honesta, transparente, y por eso nos vamos a estar vigilando unos a otros. Vamos a estar trabajando de la mano, porque es necesario que Veracruz vuelva a ser el Veracruz de hace muchos años. En materia de combate a la corrupción, ¿qué es lo que vamos a hacer específicamente? Vamos a consolidar y fortalecer el sistema estatal anticorrupción, que significa instalar el comité coordinador y desarrollar la normatividad aplicable y desarrollar mapas y análisis de riesgos sobre aquellos actos y procedimientos que pudieran constituir acciones de corrupción. El 1 de julio se instalarán 10.590 casillas, donde podrán sufragar 5.800.000 veracruzanos. Desde Veracruz, con imágenes de Darío Hernández y David Ramírez, 11 Noticias, Víctor Llores. Marcos García, la sección deportiva esta mañana. ¿Cómo estás? Lupita, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Hay mucha información. El día de ayer vamos a repasar los resultados. Allá en Rusia, Uruguay, con goles de Luis Suárez y Edison Cavani, derrotó 3-0 a Rusia, con lo que aseguró el primer lugar del Grupo A. Y por su parte, Arabia Saudita se despidió del Mundial con una victoria de 2-1 ante Egipto. Duelos del Grupo B, España, con gol en tiempo de compensación de Iago Aspas, empató 2 ante Marruecos y de esta manera se quedó con el primer lugar de grupo. Por su parte, Irán y Portugal empataron 1. Cristiano Ronaldo falló un penal que le hubiera dado la victoria al conjunto lusitano. Así quedan definidos los primeros duelos de octavos de final. El sábado a las 3:00 en la Arena Kazán, Uruguay se enfrentará a Portugal y Cristiano Ronaldo. Y para el domingo, 1 de julio a las 9:00 de la mañana, Rusia, el anfitrión, jugará ante España. Este martes, en el Estadio Luzhniki, Dinamarca y Francia se enfrentan por el liderato del Grupo C. Francia, en este momento, es líder del grupo con 6 unidades, mientras que los daneses suman 4 puntos, por lo que un empate le daría al conjunto galo el primer lugar de grupo. Su técnico, Didier Deschamps, descartó que salgan a jugar por un empate. Nuestro objetivo es asegurar el primer puesto. Aparentemente hay dos tipos de resultados que nos permitirán lograr esto, pero nunca le diré a mi equipo que jugaremos para empatar, jugaremos para ganar. Dinamarca entrará en el partido para ganar. En otro duelo este martes, Argentina se enfrentará a Nigeria. El conjunto sudamericano quiere olvidar la dolorosa derrota ante Croacia y espera sumar 3 puntos para que lo coloquen en los octavos de final. Mañana Argentina va a arrancar el Mundial en relación de la necesidad que tiene de ganar. Mañana tenemos que mostrarnos como meta ganar 5 partidos para llegar a la final. Mañana empieza el primero. El resto de los partidos de este martes son Australia y Perú. Se despiden de Rusia a las 9:00 de la mañana y por su parte Croacia buscará su tercera victoria consecutiva ante Islandia. Y recordamos que no se pierda Aquí en Rusia con Javier Solórzano. El mundial a la manera de Canal 11. Caminamos Moscú, vemos Moscú, nos acercamos al fútbol y sobre todo vemos a estos vehementes y muy entrañables aficionados mexicanos. ¡México, México, México! Aquí en Rusia, lunes a viernes, 19:30 horas. Sí, Lupita, hoy se definen más duelos de los cruces de octavos de final, pero los primeros, Uruguay ante Portugal. Uruguay, que ha lucido como uno de los mejores equipos junto con México en la fase de grupos, fuerte, que tiene a dos delanteros muy importantes como Luis Suárez del Barcelona y Edison Cavani. El mordelón. Todos lo recordamos. Y Edison Cavani del PSG. Y se enfrentan ni más ni menos a Portugal y Cristiano Ronaldo, que el día de ayer venía a ser una excelente Copa del Mundo y el día de ayer falló un penal, así que le lleven las críticas a Cristiano Ronaldo. También es humano, Cristiano Ronaldo falló. También otro... Messi falló, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. También fueron muy criticados. Y del otro lado, España ante Rusia. España, que es desde antes que comenzara la Copa del Mundo, estaba llamado a ser uno de los favoritos. Con todo y el cambio de Julen Lopetegui, ahí hubo dudas sobre el equipo español. Poco a poco va caminando de la mano de hierro. Y Rusia, que es el anfitrión, que no tuvo una buena eliminatoria, pero ha tenido una buena fase de grupos hasta que ayer que se topó con Uruguay. Así que vamos a ver cómo le va a estos dos cruces. Y el día de hoy van siguen los resultados. México ya está en Ekaterimburgo para enfrentar el día de mañana a Suecia. Vamos a ver cómo le va al conjunto mexicano. Dice Juan Carlos Osorio que es la selección que más estudió, obviamente previendo que iba a ser el equipo, iba a ser el partido donde muy probablemente se iba a jugar su pase a octavos de final. Si México gana ante Suecia el próximo miércoles, ¿qué viene? ¿Cuándo tiene su próximo encuentro? ¿Jugaría lunes o martes? Dependiendo cómo quede el otro grupo donde está Brasil y Suiza, que son se perfilan como los equipos que podrían calificar, así que dependiendo en qué lugar quede México, qué lugar termine, si primero o segundo, y cómo queda en el otro grupo, ya se determinará si juega lunes o martes. Lunes o martes, y ayer sufrieron España y Portugal, siendo bastante fuertes, no la pasaron tan bien. Sí, ¿no? Marruecos fuerte, Irán, pues no tanto, pero con la falla de Ronaldo, se les bajó el ánimo. Los dos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Marcos García, te vemos más tarde. Claro, sí. Es momento de ir a la pausa, tenemos más al volver. Seguimos con el tema de las elecciones y también con lo que está ocurriendo en torno a los hechos de violencia en este proceso electoral. No se vaya, regresamos con los diarios de circulación nacional y más noticias para usted en esta mañana de martes. Volvemos. Escucha a López Obrador. Hay quien me está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña. Usted no va a meter a la cárcel a Peña. Yo no, no voy a meter a la cárcel. Peña Nieto es corrupto. Sí. ¿Va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción? No. ¿Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos? Sí. ¿Declaramos esta amnistía anticipada? Perdonar la corrupción no es cambio. Vota por los candidatos a senadores y diputados del PRD. Llegó la hora de tomar una decisión. Entre los tres candidatos, tienes a uno que siempre ha generado incertidumbre y desconfianza. Otro que ha sido señalado por traicionar y mentir. Si elegimos bien, tendremos un gobierno en manos de un hombre capaz, honesto y que siempre ha dado resultados. El 1 de julio tu voto servirá para asegurar tu futuro, el de tu familia y el de México. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI. La esperanza y la alegría recorren las calles, las plazas y todos los rincones del país, porque al fin tendremos un cambio verdadero en México. Te invitamos a votar por la única opción de cambio, por un gobierno honesto, austero y eficiente, por el bienestar y por la paz. Este 1 de julio, vota por Andrés Manuel para presidente y por los candidatos de Morena. Vamos a ganar. Será el triunfo de todos. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Los diarios, como aparecen este martes, revisamos esta información, iniciando con el periódico Reforma. Esta mañana nos presenta el diario Reforma, pactan tranza 9 partidos, roban 33 millones de pesos en San Luis Potosí. Ya en el desglose de la información, incluso presentan una fotografía donde una de las personas beneficiadas, ya fallecida, agradece los beneficios que recibió por parte de este apoyo. Los partidos políticos representados en el Congreso de San Luis Potosí pactan este desvío, 33.6 millones de pesos, dice Reforma, con el uso de una red de 51 empresas fantasmas y, por supuesto, prestanombres. El desvío, gestionado y avalado por los diputados de los 9 partidos políticos con presencia en el Congreso local. El final de fotografía en el estado de Veracruz. Reforma ha estado realizando una serie de sondeos, de encuestas en torno a lo que podría ser, pues, el resultado final el día 1 de julio, y en esta ocasión, en el caso de Veracruz, sobre quienes contienden, Cuitláhuac García Jiménez y Miguel Ángel Yunes Márquez, la diferencia es de apenas dos puntos porcentuales, si hoy fuera, dicen, la elección para gobernador. Critica Mexicanos Primero Pacto Decente y Chiapas. El pacto entre el gobierno de Chiapas y la CENTE es violatorio de la Constitución y una grave regresión a la reforma educativa, acusa esta organización de Mexicanos Primero mediante un comunicado. Enésima explosión Tultepec, un polvorín. Sabemos que ahí se fabrican pues todo tipo de cohetes. Un hombre muerto es el último saldo, 5 personas con quemaduras y una más con heridas de gravedad. El estallido, fueron 3 talleres los que ayer sufrieron esta contingencia en Tultepec, en el Estado de México, y de acuerdo con algunos testigos, los estruendos también se escucharon, y bueno, esto es lo que provoca que se destruyan al menos 100 metros cuadrados de locales polvorín allá en Tultepec. Ejecutan a candidato, ya le dábamos cuenta en los titulares de esta información. Emigdio López, aspirante de Morena a una diputación local, esto ocurrió en Oaxaca, fue asesinado junto con 4 personas al sur de la capital del estado. El INE avala el reparto de tarjetas de Ricardo Anaya, candidato del Frente a la Presidencia de la República, asegura que pues esto es legal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien ha estado dando estos fallos en torno a algunas decisiones en las que el INE no coincide. Sin embargo, en este caso, por decisión del tribunal, este tipo de tarjetas son válidas, a pesar de la queja que interpone Morena contra el aspirante presidencial. Lo acusa que trata de comprar y coaccionar el voto. Sin embargo, pues esta propuesta de entregar 1.500 pesos mensuales a cada mexicano con esta tarjeta del Frente con Ricardo Anaya es válida. Implican en ciberataque a empleados bancarios. Recordarán lo que ocurrió con este hackeo al sistema financiero, donde pues las pérdidas sumaron varios millones de pesos, 300 millones de pesos es lo que se calcula que fueron las afectaciones. Las instituciones bancarias involucradas, pues importantes en el país: Banorte, Casa de Bolsa Huasteca Potosina, Cuspi, Inbursa, Banjército, estuvieron directamente hackeadas por estas personas. El 17 de abril ocurrió este ataque, y lo que se sabe hasta ahora es que había sí empleados de estas instituciones involucrados directamente en lo que fue el proporcionar los datos necesarios para que se pudieran realizar estos hackeos y estas operaciones y estos desvíos, que finalmente afectaron a los usuarios que no podían retirar sus recursos, que no podían tener acceso a su dinero de manera inmediata. Las autoridades comenzaron a investigar y ahí se arroja que al menos 200 empleados de estas instituciones son los directamente o presuntamente involucrados en este ciberataque. Vamos a revisar cómo viene ahora el Universal, que nos presenta esta mañana en primera plana con verdades y mentiras en 90 días de campaña. Lo que hacen es analizar cuántas de las declaraciones de quienes aspiran a un cargo de elección popular son ciertas y cuántas no. Falso o verdad a medias, 40% de lo dicho por los presidenciables. El asunto que le comentaba de la muerte de otro de los candidatos, esto ocurrido pues recientemente en Oaxaca, candidato y aspirante de Morena, y también la fotografía que registra lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pues continúan las detenciones de las familias, sobre todo mujeres. Hemos visto cómo son las mujeres las que han estado siendo detenidas por la patrulla fronteriza, las mujeres con sus niños. Y bueno, en este caso es una mujer que viene de Guatemala, es detenida en McAllen, Texas, con su pequeño de un año de edad. Se supone que ahora no las pueden separar de sus hijos. Sin embargo, pues las detenciones continúan. Perdóneme, es una mujer de Honduras la que está en este registro del Universal, una mujer hondureña con su pequeño. Y bueno, un agente de la patrulla fronteriza en ese momento le está señalando que está siendo detenida, porque está siendo detenida por su ingreso ilegal a la Unión Americana. Y bueno, se continúa con esta serie de detenciones. Sin embargo, lo que les decía, suspenden ya la separación de los niños migrantes. Hasta ahora sabemos que de los 2.300 menores que habían sido separados de su familia, cerca de 2.000 ya están siendo ubicados para volver a reunirse nuevamente con sus familiares. Pero también queda la pregunta de qué va a pasar con aquellos a los que ya no se les pueda localizar porque su familiar no quiera ser detenido al mismo tiempo por las autoridades migratorias. Ahí también está un vacío y un tema por analizar. Policías, blanco de criminales, hasta ahora han asesinado a 160 en lo que va del año, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz encabezan este tipo de actos y agresiones directas, dicen, del crimen organizado y de delincuentes, la principal causa por la que los policías pues son asesinados en nuestro país. Esta fotografía que nos presenta el diario El Universal es de Guerrero. Ahí se restituyó a 125 elementos, se les entregaron sus armas, se les había implicado previamente en la desaparición de 7 personas. Sin embargo, ya cuando se hicieron las investigaciones, pues se detectó que solo 77 de ellos pues no cumplían con los estándares de confianza. Y también las declaraciones de los presidenciables el día de ayer. Vámonos a revisar ahora cómo viene, que presenta, que trae en primera plana el diario La Jornada, y así con esta fotografía. Contundente paro general en Argentina contra el presidente Mauricio Macri. El día de ayer las protestas en las calles allá en Argentina pues fueron evidentes. Sin embargo, contrasta con lo que fueron los vacíos, la falta de presencia laboral de miles de argentinos que no acudieron a sus labores cotidianas. Esta es la estación, una de las estaciones de tren, donde bueno, el paro se señala mediante el vacío que se ve en los alrededores de un sitio que es muy concurrido, donde a diario circulan cientos de personas. Pues así luce esta mañana. Los argentinos no están de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario Internacional que está imponiendo Argentina, y bueno, salen a protestar por la política laboral, por la serie de requisitos que pone el Fondo Monetario Internacional para los acuerdos de rescate, en este caso Argentina. También lo que son las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer, que convoca a reflexionar sobre planes presidenciables. El presidente de la República hablaba de una fiesta democrática para el 1 de julio, que es lo que esperan las autoridades también, que ese día toda la gente salga a votar. El presidente expresa su deseo de que haya una valoración razonada y objetiva de las propuestas, insta a hacer de estos comicios una fiesta cívica y democrática, como le decía. AMLO cuestiona que el INE anticipe lento, dice lento conteo de votos, pide hacer un esfuerzo para que haya resultados la noche de la elección. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral sí ofrecerá estos resultados con base en el conteo rápido, es con el cual saldrá el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a dar este mensaje esperado cerca de las 11 o las 12 de la noche, el mismo día de la elección. En las cifras, pronto se verá mi triunfo, adelanta Ricardo Anaya. Los electores ya decidieron que va a haber un cambio en el país. Y bueno, también la soberbia, la mejor receta para perder, afirma José Antonio Meade. Quien gobierna, dice con humildad, lo hará para bien y con resultados. Mi proyecto cree en un México unido y tranquilo. Autoridades de Estados Unidos, otra de las notas principales de la jornada, rebasadas, frenan juicio a migrantes allá en la Unión Americana. La decisión revivirá el enfoque de detener y liberar, de acuerdo con el diario The New York Times. Y ya en el desglose de la información señala que las familias ya no son entregadas ahora a los fiscales para su proceso. La medida temporal hasta que se defina una nueva política sobre los menores separados de sus familias. Sin embargo, la Casa Blanca dice no se va a terminar con esta tolerancia cero. Vamos a ver ahora cómo viene Excelsior, que presenta en su primera plana. Y así esta mañana, cárceles lucran con migrantes, la iniciativa privada promueve las detenciones. Y bueno, sobre el mismo tema, en promedio, prisiones privadas en Texas, que es el lugar donde se han venido concentrando la mayor cantidad de personas detenidas en la Unión Americana, albergan hasta ahora a 15,000 ilegales al día para cobrar los fondos federales que a su vez les otorgan las autoridades allá en la Unión Americana para poder mantener estos lugares, estas prisiones privadas en Estados Unidos. Los migrantes que intentan ingresar a ese país se han convertido prácticamente en un negocio muy lucrativo, muy jugoso para las cárceles privadas que los albergan. También recupera el diario Excelsior lo que titula como Lunes Negro y hace un recuento de los hechos trágicos, desastrosos que ocurrieron el día de ayer. Una persona muerta, varios heridos y pérdidas materiales. El saldo que dejan accidentes ocurridos en las carreteras y explosiones de pipas y polvorines en Lerma, en el Estado de México, es el caso. En Cuernavaca, Morelos, nos presenta una carambola. Los incendios de ayer en Tultepec, en Tepozotlán, Estado de México, alarma porque 3 pipas de gas de 5,000 litros cada una detonaron el día de ayer. Y en Cocotitlán, en el Estado de México, la explosión en una iglesia, la chispa de un esmeril encendió la pirotecnia almacenada al interior de una capilla. Hay 3 personas heridas. También destaca esta mañana Excelsior, Pemex paga 31.2% más por la transportación y la importación de combustibles, afectan costos de combustóleo, gas LP, diésel y gasolinas, hasta 70% el alza en este tipo de combustibles. Las declaraciones también de los presidenciables, Mid insta a evaluar las opciones, Anaya dice que confía en el INE, el Bronco desestima las encuestas, el PRI crece sus eventos masivos, en Oaxaca la muerte de un candidato más, México una potencia sustentable, un artículo de José Antonio Mid en este diario. Vámonos ahora a ver cómo viene Milenio. Este diario recupera el tema de la fiscalización. El INE fiscalizará antes de validar los resultados. Ya le comentábamos también esta información. Se espera que para mediados de agosto se pueda confirmar ya cuando se tenga ya quién ganó la elección, se pueda confirmar si efectivamente cumplieron con todos los requisitos para llegar a este puesto de elección popular. La fiscalización es un tema incluso que en estas elecciones en particular toma una importante relevancia porque puede ser causa de nulidad del proceso. Entonces, por eso las autoridades han estado sobre el tema y han estado insistiendo en que todos los candidatos, todos los aspirantes den cuentas de sus ingresos y de sus gastos, y el tiempo está encima. Viene también lo que conocemos como la veda electoral, y para entonces ya todos habrían tenido que entregar sus cuentas en esta elección del 2018. Caen 28 secuestradores de 5 bandas en 5 días. La situación de la seguridad en la Ciudad de México, agudizada la semana pasada con esta serie de balaceras y de situaciones complicadas que se vivieron en la capital del país. Lo que están haciendo ahora las autoridades es blindar lo que es el ingreso de narcomenudistas a la Ciudad de México. Operaban en el Estado de México, en Morelos y en la capital, y bueno, lo que hacen es plantear este cerco para evitar el ingreso de más delincuencia a la capital del país. Lo que fue ayer el evento del presidente de la República en Mérida, Yucatán, que inauguró el Palacio de la Música, acompañado por Armando Manzanero, un emblema de la música yucateca. Y por supuesto, el otro asunto que tiene que ver con la reforma a las pensiones, que fue tema ayer por parte de la conferencia de la CONSAR. Gane quien gane, dicen, debe modificar la ley. Solo 4 de 6 mexicanos estamos ahorrando para nuestro retiro. 4 de 6. Vamos a ver ahora cómo viene el financiero. Temas económicos, los que aborda este diario, con el asunto del tipo de cambio, rompe el dólar, piso de los 20 pesos no se ha podido recuperar la moneda mexicana, acumula una apreciación de 4% favorable. Sin embargo, pues ya lo vemos en este tipo de intercambio, un peso mexicano pues tiene esta cotización frente al dólar. Y bueno, lo que también nos presenta el diario El Financiero son las estimaciones en cuanto a las tendencias electorales, cómo se perfilan en este final de fotografía en el caso específico de Yucatán. Si hoy fueran las elecciones para gobernador, ¿por quién votaría usted? Mauricio Vila lleva la delantera del PAN Movimiento Ciudadano. Le sigue otro Mauricio Sahui Rivero del PRI Partido Verde con el 39% de la votación. Prácticamente registran los mismos números. Y también, por supuesto, la fotografía en estos cierres de campaña. Mañana terminan ya las campañas. Dejaremos también de escuchar los spots a partir del próximo jueves. Habrá este periodo de veda electoral, un periodo de reflexión para llegar al próximo domingo ya con un voto definido, si es que usted todavía está siendo parte de los indecisos. Nos vamos ahora a ver las columnas, dejamos los diarios y vamos a revisar qué escribe esta mañana, por ejemplo, en el diario El Universal, Catalina Pérez Correa, la costumbre, dice, de la violencia. Y bueno, ella nos cuenta. En mayo de 2018 alcanzamos de nuevo un récord mensual de homicidios a nivel nacional. 2.890 personas asesinadas, un promedio de 93 homicidios al día. A la vez, nuevas formas de violencia apuntan a un reacomodo de las estructuras del poder. Tal es el caso de la violencia en contra de policías y de candidatos políticos en el proceso electoral. No hay cargos ni partidos exentos, aunque la mayoría compiten por cargos locales. La respuesta de los mexicanos frente a la violencia política como a otros tipos de violencia ha sido en el mejor de los casos tibia. Aceptamos bajo esa historia las ejecuciones sumarias y la tortura. Esa indiferencia ahora facilita que la clase política y la posibilidad de un gobierno democrático sea eliminada ante nuestros ojos anestesiados en las redes criminales mexicanas. Frecuentemente, dice, participan tanto ciudadanos como autoridades. Policías y militares que desaparecen, gente o cuidan capos, agentes penitenciarios que extorsionan, funcionarios locales y federales que cobran ilegalmente por servicios o permisos que legalmente deben dar o no dar. Según el informe de Etecare, del total de agresiones registradas contra políticos y candidatos, 72% fueron dirigidas contra políticos de oposición a los partidos gobernantes. Tendríamos que empezar por exigir una investigación seria para cada homicidio antes de aceptar sin más que se trata de una muerte merecida. Esta mañana en el Universal, Catalina Pérez Correa con este análisis de la costumbre de la violencia. Y bueno, vámonos a revisar también, seguimos en el diario En el Universal con Irene Levy, va a consulta a la política anticorrupción. Amistad, cuatismo, cabildeo, apoyo, moche, hay muchas palabras que pueden significar corrupción. El problema, dice, tiene raíces sistémicas comunes en las distintas etapas de la conformación del hecho corrupto. La captura, la deficiencia institucional, la falta de un sistema de denuncias que funcione y la impunidad administrativa y judicial. A esto hay que agregar el factor educacional y cultural que debe ser también considerado. Es un problema complejo y de varias dimensiones, su solución también. El diseño, la confección, la aprobación y la implementación de una política nacional anticorrupción, PNA, es uno de los grandes objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. El SNA, Sistema Nacional Anticorrupción, este proyecto propone 17 acciones generales de política dentro de 5 ejes de accionamiento de la política anticorrupción, como son profesionalización y generación de capacidades, financiamiento de responsabilidades, corrupción de ventanilla, puntos de contacto, corrupción en redes y como último número, como número 5, participación ciudadana y transparencia como eje transversal. No hay consenso entre los opinadores y, paradójicamente, también existe un riesgo de captura de la propia consulta y de la PNA, bien para que no salga, bien para diluir el documento y que quede plagado de lugares comunes y remedios para los síntomas y no para la enfermedad. Y también puede suceder que se privilegien ciertos egos y opiniones. Debemos evitarlo, dice Irene Levy en El Universal, con Va a Consulta, la política anticorrupción. Revisamos cómo viene también otra de las columnas, ahora en Excelsior, Federico Reyes Heroles, en nada y en nadie. Como llegamos aquí a una encrucijada en la cual una gran porción de los mexicanos no cree en nada ni en nadie. Nadie, dice, comienza en la presidencia como la cúspide más visible, rodeada de desprestigio, falta de credibilidad, por incapacidad para contraargumentar por la misma vía, por un consentimiento tácito a operaciones turbias, por una indefinición sospechosa frente a la corrupción. Paradojas. La administración en que se gestó el Sistema Nacional Anticorrupción pasará a la historia en medio de la certeza y de la sospecha. Una sombra enorme que hundirá esa contribución. Nadie, porque el eje central de la confianza se llama probidad y Odebrecht en Pemex, merecía otra respuesta que nunca llegó. ¿Cómo llegamos aquí? Se pregunta Reyes Heroles. Por la necedad, principalmente del PRI y de la izquierda, de rechazar una segunda vuelta. Por su miedo y cálculo mezquino de permanencia en el poder. Por su miopía que les impidió poner la estabilidad política de México como objetivo central. Llegamos aquí porque un hombre sin escrúpulos o principios logró convencer a millones de que es una mejor opción. La tenía fácil y aprovechó astutamente el amplio filón con un simplismo en el cual la corrupción se acaba con el ejemplo y la voluntad. Y la economía y el bienestar general serán cosecha fácil si reproducimos fórmulas mitificadas que solo suenan bien. Y claro, agrega, en tiempos de la posverdad, de las noticias falsas, de la decadencia, de la lectura y la reflexión, tiempos de ira e indignación, de memes y bots. Todo hizo sentido en el territorio de la incredulidad, de todo y de todos. Federico Reyes Heroles, Excelsior, en nada y en nadie. Nos vamos ahora a revisar cómo viene en Reforma Roger Bartra, con efectos perversos. Y dice, la coyuntura política que estamos viviendo ante las elecciones del 1 de julio se puede entender mejor si observamos los efectos perversos que han aparecido como consecuencia de las decisiones tomadas en los partidos políticos. Un efecto perverso en sociología es el resultado inesperado y perjudicial de decisiones que buscaban otros fines cuando el PAN decidió ir a un frente con partidos de izquierda para elevar su competitividad. Quedó descartado el grupo calderonista con inclinaciones priistas. Con esta decisión se derrumbaron las expectativas del PRI, que veía buenas posibilidades de ganar las elecciones frente a una candidata muy débil como Margarita Zavala y ante el candidato populista Obrador, aparentemente desgastado por años de fracasos. La candidatura de Ricardo Anaya, que se movió hacia el centro, rompió en pedazos las esperanzas priistas y con ello despertó la ira del presidente Peña Nieto, que no le perdonó al líder del frente que quisiera repetir lo que había logrado en Veracruz, derrotar al PRI. Al mismo tiempo, Obrador dio un fuerte viraje a la derecha con la intención de atraer a votantes priistas y a la clase media. Este cambio atrajo a sectores sindicales y empresariales que se sentían discriminados por el gobierno priista. Si queremos evitar más efectos perversos, lo sensato sería no votar ni por el priismo tecnocrático ni por el priismo regenerado. Así, en Reforma, Roger Bartra, con efectos perversos. Y bueno, dejamos la prensa, las columnas y nos vamos al mundo. Leti Carvajal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Lupita, muy buenos días. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional el día de hoy y vamos a comenzar ahora en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, donde La Opinión titula: los inmigrantes tienen derechos, la comunidad rechaza las amenazas de Trump de eliminar el debido proceso de quienes piden refugio en la frontera. Seguimos en La Nación, allá en Argentina, que resalta el paro se sintió con fuerza. Sin transporte, la tercera huelga general contra el presidente Mauricio Macri tuvo un alto impacto nacional. La izquierda llamó a luchar hasta que caiga el gobierno. Seguimos en Venezuela, El Nacional destaca: la Unión Europea sanciona a 11 altos funcionarios del gobierno de Maduro por socavar la democracia, los derechos humanos, además de manipular el proceso electoral. No pueden viajar a ninguno de los países del bloque y congelaron sus activos en Europa. Y cerramos en España. Allá El País titula el día de hoy: España participa con 8 países europeos en una fuerza militar ajena a la Unión Europea. El proyecto impulsado por Francia incluye a Alemania, Reino Unido, y pretende actuar también en misiones civiles. Así, las planas internacionales. Y en más información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que su país requiere fronteras fuertes y un sistema que les permita deportar de manera inmediata a los migrantes que llegan de manera ilegal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que indocumentados sean sometidos a juicio de deportación debido a que, dijo, no existe la cantidad suficiente de jueces para llevarlos a proceso, el cual puede tardar varios años. Reiteró que todo aquel que entre de forma irregular a su país debería ser expulsado. Queremos un sistema para que cuando lleguen personas ilegalmente tengan que irse. Queremos fronteras fuertes y no delincuencia. Fronteras fuertes, no queremos ningún crimen. Los demócratas quieren fronteras abiertas y no les importa el crimen. La Casa Blanca recordó que en la Unión Americana la ley autoriza la expulsión expedita de personas. Miles de inmigrantes ilegales son removidos cada mes sin ver a un juez de inmigración como resultado de los procedimientos en la ley actual, incluida la remoción voluntaria y la remoción expedita. Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, defendió la política de migración del presidente Trump, pidió al Congreso aprobar una nueva ley al respecto y responsabilizó a grupos delictivos de traficar con menores indocumentados. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En este contexto, el canciller Luis Videgaray realiza desde hoy una gira de trabajo por Washington. El objetivo, transmitir la posición de México respecto de la separación y detención de familias de indocumentados. También, junto con legisladores mexicanos, se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Conversarán sobre las medidas que tomará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia OEA ante la política migratoria de Donald Trump. Lupita, regreso contigo, nos vemos más adelante. Gracias, Leti. ¿Le dice algo el nombre de Filiberto Vázquez? Es quien creó la tinta indeleble. Con él conversaremos más tarde. Síguenos. Sí. El Partido Verde te hizo 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Las propuestas del Verde resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados locales del Partido Verde Veracruz. Vota Verde. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el próximo domingo México vivirá una fiesta cívica y democrática. el INE y la Auditoría Superior de la Federación vigilan a partidos y candidatos para evitar mal uso de recursos en este proceso electoral. En Tabasco, un grupo armado robó 5 paquetes electorales con más de 11.000 boletas que serían utilizadas el 1 de julio. Las autoridades ya investigan los hechos. El candidato a diputado local por Morena, Egidio López Avendaño, perdió la vida tras una emboscada en el municipio de San Vicente, Coatlán, en Oaxaca. 4 personas más fallecieron en el ataque. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que a las 23 horas del domingo 1 de julio conoceremos al nuevo jefe o jefa de gobierno de la capital. En la capital del país se puso en marcha el radar meteorológico. Permitirá diagnosticar lluvias hasta con 2 horas de anticipación. La Comisión para la Reconstrucción aprobó un acuerdo para destinar recursos a damnificados por los sismos de septiembre del año pasado. Once Noticias, prestigio informativo. Autoridades federales desmantelaron 5 bandas de secuestradores. Operaban en el Estado de México y en la capital. Y como parte de estas acciones se detuvo a 28 presuntos plagiarios. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada llevaron a cabo del 18 al 22 de junio diferentes operativos contra el secuestro en el Estado de México, en los que se desarticularon 5 bandas criminales y se detuvo a 28 personas probables responsables de la comisión del delito de secuestro. PGR precisó que 23 de los 28 detenidos fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y delincuencia organizada. Otra vez una explosión en un taller de pirotecnia, otra vez Tultepec, Estado de México. El saldo, 1 muerto y 8 lesionados, 5 de ellos están graves. Otro de los lesionados se trasladó en un helicóptero del Grupo Aéreo de Rescate Relámpagos directamente al Hospital General Las Américas en Ecatepec, en el Estado de México. Este incidente se registró en una zona de talleres que sí tiene el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, en lo que va de este año se han registrado en Tultepec 3 explosiones, han muerto hasta ahora 13 personas y 20 han resultado heridas. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, consideró que la calidad educativa no llegará por decreto, ya que requiere seriedad y planeación. Este proceso, dijo, no puede reinventarse cada 6 años. Pero lo que es un hecho es que la transformación de nuestro sistema educativo va en marcha y a mí en lo particular, como uno de los actores en representación de los maestros, me parece que sería un equívoco volver a iniciar de la nada otra vez. Si cada 6 años empezamos de cero otra vez, pues estamos condenados a no terminar nunca. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro advirtió que en las próximas décadas el envejecimiento poblacional aumentará 300%. Esto, dijo, va a impactar seriamente las finanzas públicas en lo que se refiere al pago de pensiones. Tan solo este año se destinará 17% del presupuesto del país al pago de las mismas. El año 2018, el Estado mexicano va a erogar más de 800 mil millones de pesos en el pago de pensiones, de todos los sistemas de pensiones a nivel federal, 800 mil millones de pesos que representan ya el 17% del total del presupuesto del gasto programable del país. Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros acordaron un incremento de 3.42% al salario ordinario. Estará vigente a partir del próximo 1 de agosto y hasta el 31 de julio de 2019. El acuerdo fue firmado por el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, y el secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps. La empresa petrolera informó que ambas partes llegaron a este acuerdo que refleja las justas demandas de los trabajadores y permite a Pemex afrontar sus retos. La firma del acuerdo la atestiguó el secretario del Trabajo, Roberto Campacifriano. Miguel de la Cruz está listo con la información cultural esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás, Miguel? Buenos días. Pues bien, todo bien. Mira, ayer tuve oportunidad de platicar con el autor. El maestro Andrés de Luna. Maestro de muchas generaciones. Sí, claro. ¿Sigues dando clases? Dijo, claro que sí. En ciencias políticas. Pues fíjate que ahora se quedó en la UAM. Le dije, y en la UNAM también. Dijo, no, ya no se puede tanto. Nos abandonó. Otra parte es la vida. Entonces, pues da clases en la UAM desde hace mucho tiempo. En un día claro se ve la noche. Yo me había acostumbrado a los títulos de Andrés de Luna, pues de cine. Yo le decía, claro. Dice, pero no solo es cine, también es poesía y otras cosas. Pero bueno, este libro es libro de relatos. Ahora, él ha estado muy ligado al tema del erotismo. Uh-huh. Y me dice que este libro, si bien no toca el tema del erotismo directamente, todas las cosas sobre las que se habla tienen la característica de giran en torno al erotismo. Pero bueno, él lo explica mejor, él nos dijo qué es este libro y algún aspecto más de esta publicación. Aquí sus palabras. Es un libro de relatos que trata de ubicar diferentes aspectos de lo erótico, pero no es un libro erótico. Y es importante aclarar esto, porque aquí el erotismo funciona como parte de la vida, como funciona en la vida realmente, como una parte importantísima, pero que no es la parte esencial de la vida. Que el erotismo está en muchas partes de la vida y que aquí, cuando se toca el erotismo realmente, aparece como un elemento esencial de la existencia. Me parece que el erotismo nos forma a nosotros como humanos y que esa parte esencial de lo humano es lo que aparece con la idea de lo erótico. Bueno, pues ahí está, en un día claro se ve la noche, publicación de Unicornio de Andrés de Luna, es el libro de hoy. Y continuamos con Guitarra Jaguar, aquí está, de Eric de Kerpel, editado por Alfaguara. Aquí los tweets que nos escriben, bueno, algunos, porque si pongo todos no acabamos el noticiario. Dice, nueva lectora, como si fuera requisito para mi liberación, saco la cartera para entregarles mis últimos billetes de 100. Me los arranca y los mete también en la bolsa de su camisa. Guitarra Jaguar, un pasaje del personaje principal de esta historia de Eric de Kerpel. Muchas gracias, nueva lectora, Ángeles Amacona es ella. Y Betty nos envía lo siguiente, inmediatamente tensa todos los músculos y luego me empuja hacia atrás con ambas manos, igual como haría un pequeñito que quiere aliviar el beso baboso de una tía gorda. Bueno, qué experiencia tendrá el autor que así lo pone en voz de uno de sus personajes y esto lo rescata Betty de Guitarra Jaguar. Muchas gracias. Y M. Herreros dice, a falta de Baba Ganoush, ahí, cómo estoy disfrutando Guitarra Jaguar de Eric de Kerpel. Este tweet se lo contestó el mismo Eric con una sonrisa, o más bien una risa. Pues es que este platillo aparece ahí en la historia, no les voy a decir ingredientes y lo demás, pero pues puede ser una tentación para meterse en las páginas de Guitarra Jaguar. Muchas gracias, Emma. Hasta foto nos envió. Creativa, Emma, ¿eh? Y no falla. Y no falla, además. Bueno, sigan enviando sus tweets. Recuerden que esto es un motivo para multiplicar lectura y lectores. Arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, Elia Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, el poema del día, hijo, es un platillo tremendo, ¿eh? Epitafio. No me lo quieras ganar. Yo estaba haciendo lo posible, mío. Pero. Del maestro Nicanor Parra, mira, que hace poco partió, pero ahí una descripción de él es el poema. Adelante. Epitafio. Para que salga mejor. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa. Hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda. Flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa. De mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas. Con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo, ni tonto de remate, fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Mira nada más, qué palabras para definirse. Epitafio. O describirse. Claro. Asimismo, de Nicanor Parra, que vivió más de 100 años y después de eso una fructífera vida en las letras. Don Nicanor Parra es el poema de hoy. Recuerden que lo encuentran, si quieren disfrutarlo de nuevo, en www.unpoemadia.wordpress.com. Y el de la idea y quien nos convida de este festín es nada menos que el escritor Felipe Garrido. Muchas gracias, maestro, por el poema del día. Bueno, y ayer fue un día especial ahí en la Casa Estudio, Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, que se encuentra en la calle de Altavista, esquina Diego Rivera, en San Ángel. ¿Por qué fue especial? Pues dieron un recorrido a los medios sobre una exposición que se titula Diego Rivera. ¿Cómo se dice este refrán de figura? ¿Cómo? Genio y figura. Genio y figura hasta la sepultura, que es genio, figura y silueta. ¿Por qué silueta? Pues porque de lo que se trata es que se expone atuendos que utilizó el mismo Diego Rivera. Y mira que yo lo ubicaba con sacos de mezclilla, con pantalón tipo overol de mezclilla, ¿no? Y ese sí fue su vestuario, pues, de trabajo. Con su paleta. Creo que usaba un paliacate. Sí. Pero mira, este es el cartel que da la invitación al recorrido ahí en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo. Sin embargo, ahí nos damos cuenta porque hay un, por lo menos en el primer paso, hay un traje en un maniquí donde se recuerda que la última esposa de Diego Rivera pues lo encaminó por el lado de la elegancia. Y se refiere pues a épocas, a momentos, a un contexto histórico, social, económico incluso. Tenemos palabras de lo que se dijo previo al recorrido por parte del director del museo y el curador de la muestra. Ustedes a veces lo tendremos en sus fachas de pintor, con derecho a vestirse como él quiera, a veces delgado, como cuando pintó los murales de Detroit, que ahí lo obligaron a ponerse una dieta rigurosísima. Esta colección, es importante decir, que estuvo 30 años almacenada y por primera vez se exhiben al público con una intención de observar detalles, por ejemplo, de confección, de tecnología. Bueno, lo que he de decirles es que si ustedes piensan ir a la muestra y encontrarse grandes pinturas o cuadros, creaciones de Diego Rivera, el motivo es otro. Uno llega y se encuentra esta fotografía, por ejemplo, y hay toda una historia detrás de la fotografía y sobre todo de la vestimenta. En fin, es una investigación documental que pone distintos elementos en el recorrido y a partir de ahí uno sabe que hay mucha historia detrás y sobre todo que hay elementos expuestos que nunca antes se habían sacado al público. Esto es a partir del próximo 28, el 27 es la inauguración y el 28 abierta al público en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo en Altavista, esquina Diego Rivera en San Ángel. Una noticia que da orgullo, los mexicanos Daniel Jiménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra y Laura Esquivel, entre otros, formarán parte de la lista de nuevos invitados que conforman la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que entrega los premios Oscar. Como nunca antes en la historia, los mexicanos forman una larga lista entre los nuevos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La institución encargada de otorgar el Oscar invitó a representantes de 59 países a formar parte de sus filas. Entre ellos, los mexicanos Eugenio Derbez, Daniel Jiménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra, María Rojo, Damián Alcázar, Diana Bracho, Jaime Camil y Zaide Silvia Gutiérrez en la rama actoral, la más grande de la Academia. Por lo que hace a los diseñadores de vestuario están Gabriela Diaque y María Estela Fernández. En la rama documental aparecen los nombres de Everardo González, director de La Libertad del Diablo, y Tatiana Hueso, directora de La Tempestad. Entre los cinefotógrafos se incorpora a Paula Huidobro y Alexis Abé, quien trabajó en el proyecto Florida. En la rama de escritores, Sabina Berman y Laura Esquivel comparten invitación con J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter. La persona más joven entre los nuevos miembros es la protagonista de Una Niña Maravillosa, Kiven Sané Wallis, de 14 años, mientras la más longeva es la compositora Sofía Gubaidulina, con 86. Este 2018 hay 928 personas invitadas, un récord para esa institución que el año pasado sumó 774 miembros. De aceptar todos, el número de miembros superaría los 9.200. La entidad reitera el compromiso por la diversidad después de la falta de nominados afroamericanos en el 2015 y el polémico Oscar Blanco de 2016. 11 Noticias, Sandra Sitle. Bueno, la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, que se presenta en el antiguo Colegio de San Ildefonso, iniciará sus actividades paralelas con el... Bueno, no iniciará, pero ya tuvo algunas, pero sí continúa más bien sus actividades paralelas con el concierto Palestrina y el triunfo de la polifonía. Esto es con el ensamble vocal Odecatot, agrupación dirigida por Paolo Dacol, quien nos describió este recital. Palestrina tiene esa fuerte presencia en el texto, en los momentos más extensos, como Gloria y el Credo. Lo hace con dos grupos corales, dos semicoros de tres y tres voces que se corresponden para crear el efecto polifónico. El primer concierto del programa diseñado por el antiguo Colegio de San Ildefonso será hoy. Hoy es la cita a las 19 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar, en Justo Sierra 16, Centro Histórico. La entrada es libre, desde luego el cupo limitado, pero mire, gran oportunidad. Bueno, Guillermo del Toro recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en el 2019. El director mexicano se encuentra en la lista que dio a conocer la Cámara de Comercio local encargada de otorgar este reconocimiento. En la categoría de cine también estarán Daniel Craig, Robert De Niro, Anne Hathaway y Lupita Nyong'o. En lo que respecta a la música, sobre la célebre avenida de Hollywood Boulevard se plasmarán los nombres de Michael Bublé, Tommy Mottola, Cypress Hill y Linda Ronstadt. Bueno, y ahora agradecemos la visita de Alfredo Reyes Logunova, violinista, para hablarnos de la primera temporada de conciertos del cierre de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Alfredo, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Qué es lo que se va a interpretar? Bueno, los días jueves y sábado se interpretará primero Tierra de Temporal del gran compositor mexicano José Pablo Moncayo, continuando con uno de los clásicos de la literatura violinística, que es la Sinfonía Española de Eduard Lalo, una obra de grande dimensiones, sin embargo, bellísima, y concluyendo con la genial Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una de las cumbres, no solo de la obra de Beethoven y del repertorio clásico, sino de la creación musical. Esto es, en la segunda obra es donde participas tú. Así es. ¿Qué características tiene esta pieza? Sobre todo, esta pieza fue escrita por un francés, Eduard Lalo. Sin embargo, este compositor tenía ascendencia española y, bueno, como sabemos, en la segunda mitad del siglo XIX estuvieron muy de moda todo lo que tuviera que ver con España. Sí. Allá en la creación artística, allá en Francia, no tenemos más que ver, por ejemplo, la ópera Carmen de Georges Bizet. Entonces, la principal característica de esta obra son los motivos españoles, ritmos españoles, cualquier cosa que pudiera recordar a España. Y también, por supuesto, la obra está dedicada a un español, al gran violinista Pablo de Sarasate. Y es una obra de gran envergadura. No es un concierto clásico en tres movimientos, sino que es una sinfonía en cinco movimientos incluso, lo cual le agrega más dificultad, aparte de ser una obra que demanda gran nivel técnico y gran dominio técnico, demanda también una manera de tocar más sinfónica y una colaboración muy estrecha con la orquesta. Esto es, estamos viendo en pantalla, ¿no? Sí, en acción. Un deleite escuchar el violín. ¿A ti a quién te gusta más interpretar, Alfredo? ¿A los clásicos, a quienes han compuesto ahora la música actual de violín? ¿Cómo te conectas? ¿Con quién te identificas más? Es muy difícil de decirlo. Son compositores, bueno, a la vez que son tan diferentes, abordan temas tan humanos y tan variados que es difícil elegir precisamente a un compositor. ¿Quién te lleva a ti a decidir que el violín era el camino que tenías que seguir en la música? ¿Quién te influenció para esta decisión? Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es violista, toca en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y mi mamá es pianista. Ella es profesora de piano en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Vida y Movimiento del Centro Cultural Olin Yolistli. Y bueno, toda la vida, desde mi más tierna infancia, crecí rodeado de música, y a los 3 años empecé con el violín y el piano, y después continué con el violín. ¿Quién te regala tu primer violín? Mi tío, que es percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Mira, nada, bueno, tu familia de músicos interesantes, sí. Todos, ¿no? Oye, ¿y has estado bajo la dirección del maestro Lafranco Marcelletti? ¿Ya has estado con él? Esta vez es mi debut con él. Es tu debut con él. Sí. Y también cierras con la Orquesta Sinfónica del Politécnico. ¿Qué significa para ti este debut y este cierre? Es un gran honor actuar acompañado por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Pienso que es, siendo el Instituto Politécnico Nacional una de las más grandes instituciones que hay en nuestro país, es un gran honor, un gran privilegio poder contribuir a la vida musical y cultural de nuestro país de esta manera y de la manera en la que el Instituto Politécnico Nacional ha estado comprometido con no solo con la ciencia, sino también con la cultura de nuestro país. Con la música. Fíjate que una de las características de la Orquesta Sinfónica del Politécnico ha sido que invita a sus propios músicos a ejecutar las partes de solistas. Esto pues les da vitrina y además que se muestren por aparte, pero tú llegaste de fuera, ¿cómo fue el contacto, no? Yo ya había tenido el honor de actuar bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra y acompañado por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional hace 12 años. ¿12? Sí, en 2006. O sea que tenías... Yo tenía en ese entonces 15 años. 15 años, mira. ¿Cuántos tienes ahora? 27. 27, estás muy jovencito. Oye, ¿qué otros escenarios vas a pisar próximamente? ¿O cuál es tu máximo sueño? ¿Dónde te ves, dónde te miras, dónde quisieras estar? Pues construyendo una carrera de solista. Y mire, si me permite usted aprovechando este momento. Háblame de tú, por favor, Alfredo. Muchas gracias. Me gustaría anunciar un proyecto, bueno, el lanzamiento de un disco. Adelante. que acabo de sacar. Uh-huh. Ese es, el disco tiene el título Behind the Wall, aludiendo pues obviamente pues a estos hechos que del muro del mundo, ¿no?, que han puesto la mirada en nuestro país. Entonces, bueno, ¿Dónde estás ahí, Alfredo? Son los Jardines de México. Los Jardines de México. ¿Esto es en Morelos? Sí, en Morelos. Bellísimo. Sí. Y bueno, el disco fue producido por una marca independiente que se llama Destino Musical. Ajá. Y bueno, en este proyecto queríamos pues mostrar al mundo que, bueno, de este lado, de este pretendido muro virtual, podemos, bueno, hay presencia mexicana, como sabemos, en todos los ámbitos, y queríamos mostrar lo que hay de este lado en música. Entonces seleccionamos obras del más alto grado de dificultad violinística, y muchas no se habían puesto en una misma grabación, combinadas. Por ejemplo, ¿los autores? Los autores son Paganini, por supuesto, un gran clásico de la literatura virtuosa, violinística. Uh-huh. Heinrich Wilhelm Ernst, uh-huh, que también fue como el sucesor, por así decirlo, de Paganini. Y, por supuesto, Nathan Milstein, que fue un gran violinista, uno de los más grandes violinistas del siglo XX, que compuso una pieza llamada Paganiniana, que tiene como tema principal el tema del Capricho 24, pero él hizo sus propias variaciones, uh-huh, inspiradas en otras obras de Paganini. Bueno, pues ahí está. Si alguien quiere escuchar lo que desde luego significó un reto, pues ahí está el violín a todo lo que da en este material. Ya se consigue. Sí, así es. Pueden visitar la página destinomusical.com, uh-huh, y también mi página personal, que es alfredoreyeslogunova.com. Bueno, ahí está el contacto por si les interesa escuchar esta grabación. ¿Formato electrónico también habrá? ¿O solo es físico? Sí. Ah, eso es bueno saberlo, uh-huh, porque incluso por internet pues puede tener contacto con esta música. ¿Y cuántas piezas son las que hay aquí, Alfredo? Son 8. 8 piezas. Oye, ¿y este es tu primer trabajo que presentas de esta manera en CD o tienes otras grabaciones? Este es el primero. Primero. Es tu primer hijito, como dicen. Con él te presentas. Oye, pues es un gusto enorme. Eres muy joven, eso es lo que me llama más la atención. Y el mensaje de los jóvenes es este, que se pueden preparar en diferentes áreas, que pueden destacar de cualquier manera. Tu pasión ahora es la música. Y bueno, estar con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, como bien dice Miguel, es una gran oportunidad, porque aquí lo que se ve, lo que se oye, es la voz de los jóvenes. Aunque también hay mucha gente que va en familia, tú nos dirás, Miguel, a los conciertos, tanto de los jueves como de los sábados, pero también hay muchos jóvenes que te van a ver. ¿A ellos qué les dirías en particular, Alfredo? Sigan lo que quieran hacer. Y una vez que sepan lo que quieren hacer, dediquen cuerpo y alma a ello. Sea la música, sea lo que sea que es, por lo que sientan pasión, que dediquen cuerpo y alma a ello, porque vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Pues eso es significativo mensaje, porque exactamente el sitio donde tocan es un paso del camión al salón de clases. Y muchos jóvenes se desvían un poco y entran al concierto. Y desde luego encontrarse a alguien como tú, pues se encuentran identificados. Así con es. Un creador que ha hecho lo suyo. Así que pues buen mensaje. Y la invitación para que vean jueves a las 7 de la noche. Así es. Y el sábado A la una de la tarde. Ahí está en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Y además, miren, tenemos obsequio de pases dobles para los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Ya lo decía, jueves 28 a las 19 horas y para el concierto del sábado 30 de junio a las 13 horas. La cita, el Auditorio Alejo Peralta, el Queso, del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, se ubica en Avenida Wilfrido Massieu, sin número, esquina Avenida Politécnico Nacional, en Zacatenco. Debe llamar al número que aparece en pantalla y dejar sus datos para participar de estas cortesías. Y ahí verá Alfredo y la orquesta detrás y otras dos interpretaciones con la orquesta sola. En fin, es un banquete auditivo que amerita ponerle atención. Pues mucho éxito, Alfredo. Muchísimas gracias. Con el disco, con el concierto y con lo que venga. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, y que no sea la última vez que nos visitas. Te esperamos pronto por acá. Muchísimas gracias. Y mucho éxito con tu disco. Gracias, gracias, Alfredo. Gracias, Miguel. Muchas ¿qué hay gracias para el fin de semana? Bueno, ¿cuál fin? Si apenas vayan, es martes. Hablamos de música. Y yo sí insistiría en lo de San Ildefonso, ¿eh? Sí. Hay que escuchar ese ensamble desde Italia viene. Pues hay que poner atención. No, y además lo poquito que nos regalaron, la probadita que nos dieron, se escucha maravillosamente. Entrada libre. Y además en ambientados con esas obras de San Pedro a Francisco, bueno, pues sí. Y es gratis, como dices. Es un banquete completo. Muy bien, gracias Miguel, gracias Alfredo. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Regresamos para platicar sobre la tinta indeleble. Es creada por un ingeniero bioquímico del Instituto Politécnico Nacional. Estará con nosotros y nos contará cómo le hizo. Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del 1 de julio. Porque mi voto es mi voz. Ople Veracruz. Siempre recordamos esos momentos importantes. Tu primera salida, tu primer contacto, esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas. Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto el 1 de julio. Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate. Elige y decide. Porque mi país me importa. Yo voto libre. INE. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En mi gobierno vamos a reconocer el gran esfuerzo de las mujeres. 1. Lucharemos para que las mujeres ganen salarios justos. 2. Las mamás solteras recibirán apoyos económicos para ayudarlas en el gasto familiar. Y 3. A las veracruzanas emprendedoras les otorgaremos créditos para que pongan su negocio. En Veracruz nunca van a estar solas. Lo mejor está por venir. PAN. Yo me ocupo, Bembe Yunes te lo digo. Vicente lo cumple. Yo me ocupo, gobernador, gobernador, de que Veracruz mejore, yo me ocupo, que hay escuela para todos, yo me ocupo, que el trabajo no te falte, yo me ocupo, no más inseguridad, yo me ocupo, que el sector salud mejore, yo me ocupo, defender la ecología, yo me ocupo. Pepe Yunes te lo dice, yo me ocupo. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor, Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué dicen esta mañana? ¿Cómo vienen? ¿Qué nos presentan? Iniciamos para revisar qué tiene casa, qué tiene el portal de 11 Noticias, qué recupera para ustedes. Lo pueden consultar, ya lo sabe, a través de la página www.11tv.com.mx. Promulgan la ley sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Es una de las medidas. Sabemos que el Brexit, el famoso Brexit, se sometió a consulta. Y bueno, ahora finalmente, después de la decisión que tomaron de salirse de la Unión, es promulgada la ley que ya deja en claro que el Reino Unido continuará solo por esta vía. Otro de los temas que nos presenta esta mañana, el portal de 11 Noticias, Segob y Nayarit firman convenio para erradicar la violencia contra las mujeres. Llevado y traído este asunto de la violencia contra las mujeres, la alerta de género, que en algunas entidades del país incluso todavía no se aplica y no se considera, pues ahí está el tema, seguirá siendo insistente por parte de las autoridades y de organizaciones de la sociedad civil que están alzando la voz para que se termine con estos hechos de violencia contra las mujeres. Además, ya sabe, el portal de 11 Noticias, con diferentes aspectos en materia nacional, internacional, economía, lo último de la información, las fotografías de los momentos noticiosos, también nuestros espacios, los puede consultar si quiere checar algún dato en particular, videos, las entrevistas y en vivo la transmisión de nuestros espacios informativos. Vámonos a ver ahora otro de los portales que le parece lo que dice esta mañana. Suman candidatos presidenciales más de 640 millones de pesos, sdpnoticias.com. Así los gastos de campaña. Ya le hemos comentado que este asunto de la fiscalización mantiene con la lupa las autoridades del INE, sobre todo para considerar que no se rebasen los gastos, porque como le decía, esto puede ser causa de nulidad en el actual proceso electoral. Y el otro de los temas es la aprobación que hace el Instituto Nacional Electoral sobre esta entrega de tarjetas del candidato del Frente Ricardo Anaya. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que sí procedía, que no se transgredía la ley con esta entrega de tarjetas. Se les da a las personas y si resulta ganador Ricardo Anaya, pues comienza lo que es la entrega de los recursos a través de esta vía. Morena impugna, considera que esto no puede ser, que esto es compra de votos. Sin embargo, pues la última palabra la tuvo el tribunal y así se queda. Lo demás que nos presenta es la recuperación de la información también de las últimas horas en cuestión de seguridad, en cuestión electoral, los manuales para defender el voto, también los empleados bancarios, los principales sospechosos de este ciberataque a las instituciones en el mes de abril y del que le dábamos cuenta. Vámonos ahora a revisar cómo viene el portal de Uno TV. Por supuesto, el tema electoral sigue siendo el asunto a destacar, los votos se van a contar y se van a contar bien. Lorenzo Córdoba, en estas declaraciones que hace sobre la duda que persiste en torno al momento en el que se van a dar a conocer los resultados. Ya declaró el consejero presidente del INE que van a ser pues de una manera lenta como se reciban los resultados ya por parte de quienes están al frente de las casillas cuando envíen su recuento y las actas al PRE para ser contabilizados. contabilizados, pues bueno, asegura que no va a haber duda en cuanto a la sombra, la posibilidad del famoso fraude electoral. Aclara que se van a contar todos los votos. Y bien, permanecen atrapados, otra de las notas esta mañana, permanecen atrapados 12 niños en una cueva de Tailandia, son menores de 11 a 16 años, integrantes de un equipo de fútbol, junto con su entrenador. Lo que estaban haciendo en ese momento era resguardarse de la lluvia, del mal tiempo, se meten a esta cueva, los están buscando desde el sábado, sus padres están afuera del lugar. Obviamente, pues esperando que les den buenas noticias y que puedan recuperar a sus pequeños. Así los portales, así lo que le presentamos esta mañana, ya sabe, los puede consultar. La información que pueda recuperar y que tenga duda puede abundar en los portales para ver cómo viene. Le comento, en Tabasco, un grupo armado roba 5 paquetes electorales que contenían más de 11,000 boletas. Serían utilizadas el 1 de julio. 2 de estos paquetes tenían las boletas para la elección federal y 3 para las elecciones locales. Esto ocurrió cerca de la comunidad de San Antonio, en Macuspana, en el municipio de Macuspana. El Instituto Electoral del Estado informó que ya se están haciendo las gestiones para que el material sea repuesto por Talleres Gráficos de México y así, a su vez, es poder garantizar la participación de todos los ciudadanos. Agregó que las boletas robadas están foliadas, por lo que se van a invalidar para que no se pueda hacer mal uso de ellas el próximo domingo. Por estos hechos ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Delincuencia Electoral, la FEPADE. Y bueno, y ya les habíamos hablado a lo largo de este espacio de que estaría con nosotros Filiberto Vázquez Dávila, ingeniero químico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y un orgullo que sea mexicano, que sea de Guadalajara, Jalisco, y bueno, es el creador de la tinta indeleble. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, pues agradecido por la invitación, estoy a sus órdenes. Ingeniero, ¿cómo es que usted decide o considera o llega a pensar que hacía falta una tinta indeleble para los procesos electorales? ¿Qué se usaba antes de la tinta indeleble? Precisamente eso, tinta. Tinta. Y nosotros no desarrollamos una tinta, desarrollamos un pigmentador de piel, una fórmula que nos permitiera que la piel, la parte más externa de la piel, la epidermis, se pintara, se pigmentara, que sería la palabra correcta. La palabra correcta. Y para quitársela, pues solamente quitándose la piel. Arrancándose prácticamente, sí, el dedo. Antes, digamos, lo que se utilizaba era algo que se superficialmente, usaba uno algo para quitárselo y se borraba. Superficialmente, con cremas, con cuestiones que había simplemente en el hogar y eso. Pero ahora, pues ya no. Si se quitan la piel, bueno, pues que cada allá quien, ellos. Sí. Así. Oiga, ingeniero, el hacer y llegar a este diseño, a esta pigmentación, ¿fue fácil? ¿Cuánto tiempo le llevó lograr ya el pigmento que usted esperaba alcanzar y que no hubiera dudas de que esto sería un mecanismo para dar legalidad, porque también eso se estaba buscando en ese momento, a lo que eran los procesos electorales? Bueno, pues en realidad fue una idea. Como nosotros ahí en la escuela pues sabemos algo de biología, algo de química, pues entonces pudimos combinar los ambos conceptos y conociendo las propiedades químicas de la piel, de las células, de las proteínas, del ADN, pudimos diseñar pues rápidamente, muy poco tiempo, una semana, una cosa así por el estilo. ¿Se la pueden copiar, ingeniero? ¿Alguien le puede robar esta fórmula y hacer una fórmula idéntica? La cambiamos cada elección. La base es la misma, que pigmente, no que pinte. La base es la misma, pero le ponemos a algunas sustancias que nos permitan decir que la tinta que se usó en las elecciones fue la del IPN. Oiga, ¿y cómo entra en contacto usted con las autoridades? Ya diseña esta pigmentación. ¿Y cómo es que dice, oigan, yo soy Filiberto Vázquez, es químico del Instituto Politécnico Nacional y les quiero mostrar esto para apoyar en el proceso electoral? ¿Cómo se da esta conexión como con las autoridades? El instituto lanzó una convocatoria, inclusive internacional, para una tinta indeleble. Yo no llevé tinta, yo llevé el pigmentador y gané. y ganó. ¿Se acuerda cómo fue ese momento? ¿Estaban ahí todos los convocados? ¿Llegan todos con su material? El IFE en ese tiempo mandó a analizar cada una de las muestras y pues todas de alguna o de otra forma se despintaban, menos la que yo llevé, la que yo metí a concurso. ¿Le notifican a usted cómo que es el ganador de este concurso? Fue a la escuela y en la escuela me informaron a mí. ¿Qué sintió en ese momento, ingeniero? Pues fíjese que está bien. Nunca visualicé la importancia a través de los años que esto iba a tener. Hasta ahorita, pues vea usted, estamos 24 años después seguimos. Sí, ya se lo sabe de memoria. Oye, ingeniero, pero no solo México ha recurrido a este material, a este diseño suyo de pigmentación. ¿Dónde más ha estado? ¿Dónde más se ha utilizado? Centroamérica y el Caribe fundamentalmente. Allí también tienen en algunos países, casi en todos, la legislación también decide que se le aplique una tinta, pero ya no es tinta. Bueno, hace los papeles perfectamente bien de una tinta indeleble, que teóricamente no existe una tinta indeleble para la piel. Oiga, y cuando usted va a votar, que lo habrá hecho muchas veces en los últimos 24 años, y llega y ve su material ahí en las mesas, en las casillas, ¿qué le provoca todo esto, ingeniero? Ah, pues un poco de entusiasmo, y le digo, aplíquenme bien, porque no le digo quién soy ni nada, más aplíquemela bien para que se me vea bien. Dele varias vueltas al rolón. Sí. Es la misma presentación en rolón. Ahora, ¿cómo va a venir? ¿Cómo lo vamos a ver físicamente? Unos aplicadores que aparecieron hace rato en pantalla. Los mismos. Son unos aplicadores que son exclusivamente para lo de la tinta indeleble. Para otra cosa no sirven. Entonces están diseñados de tal manera que no haya ningún escurrimiento, ninguna otra falla en la aplicación. Claro. ¿Cuántos de estos aplicadores vamos a poder tener en estas elecciones? ¿Dónde se realizó el proceso de llenado? Cuéntenos de esto. 318 mil envases que se van a distribuir en las distintas casillas. Y la fabricación fue aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Permite usted que haya jóvenes estudiantes participando o ya tiene a su equipo integrado? Parte y parte. Algunos sí y otros no. Siempre damos oportunidad, es una buena fuente de trabajo para bastantes gentes que participan en eso y se benefician con el trabajo. Claro, así es. ¿Y cuántos litros se fabricaron en esta ocasión para las elecciones? Fueron 318 mil de 15 mililitros cada una. ¿Qué se hace, ingeniero, con la tinta que ya no se utiliza? ¿Ya eso queda en manos de las autoridades electorales o se le regresa a usted? Mire, si la cantidad de votantes es poca, pues sí sobra la tinta, ¿verdad? Entonces el INE le da un tratamiento de acuerdo con las leyes ecológicas para que no haya ningún problema de contaminación ni nada. Se le da el correcto uso de la tinta. Hay veces que hasta casi se acaban dos envases, ¿verdad? Pero pues el INE, por seguridad, da dos envases por cada casilla. Esperando que la gente los utilice. Y con nada se quita este pigmento, con sí, nada. Sí, hay algunos, con un pelapapas, por ejemplo. Bueno, pues ahí está para el que se sienta pues muy valiente y quiera quedarse sin dedo y a la vez pues sin tinta, ¿no? Para pues decir sí. Que no. O sea, es un mecanismo de seguridad infalible que nos garantiza que solo podemos votar una vez. Así es, esa es la razón fundamental. Oiga, y para próximas elecciones esta fórmula va a cambiar, no va a ser la misma. Claro, pero con el principio de que sea pigmentador y no sea simplemente tinta. El mismo principio de indelibilidad que se maneja ahorita, se ha manejado siempre desde hace 24 años, como dijo usted. La clave es el pigmentador. Ingeniero, pues hay que salir a votar el próximo domingo. Ándele, hasta yo. Hasta usted. Sí. Que le ha tocado ser parte importante de estos procesos electorales y seguramente usted y su familia se sienten muy orgullosos, como le decía, de participar de esta manera tan importante para garantizar que estas elecciones tengan todos los candados suficientes para que no haya duda de que habrá transparencia. Ahorita mis nietos me están viendo. Ahorita, pues mándenles un saludo. ¿Cómo se llaman sus nietos? Son ocho, mejor. Son bastantitos. Sí, ¿verdad? Pero les aviso que iba a estar explosión usted demográfica en la tinta. Ah, pues mire, muchos de ellos pronto van a poder votar. ¿Son pequeños sus nietos o sí, ya? Sí, son chiquitos. Hay unos de 5 años y otro ya de 18, ese ya va a votar. Ya va a votar. El único que puede votar ahorita. Y al que va a utilizar la tinta que usted fabricó, qué orgullo. Así es. Pues saludos para ellos, para usted también le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana y por supuesto pues es un orgullo que forme parte de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Del cual estoy muy orgulloso. Muchas gracias, nosotros también para de usted, servirle. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Bien. Filiberto Vázquez Dávila, ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Desde hace 24 años utilizamos el pigmento que él creó para dar seguridad y certeza a estas elecciones. Gracias, ingeniero, que tenga buen día. Para servirle y muchas gracias a usted. Al contrario, gracias. Bien. Y miren, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al gobierno de Morelos entregar 20 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales. De acuerdo con el tribunal, el gobierno de Graco Ramírez no entregó completo los recursos avalados por el Congreso local como parte de una ampliación presupuestal otorgada al instituto. El tribunal exigió además al gobernador y al Congreso local dar respuesta a otra solicitud del Instituto Electoral Morelense para una ampliación adicional por 81 millones de pesos para la organización de esta jornada. Oaxaca, fue asesinado el candidato a diputado local por Morena, Egmidio López Avendaño. La camioneta en que viajaba fue emboscada en la carretera que va al municipio de San Vicente Coatlán. 4 personas más murieron en el ataque. Candidatos y dirigentes del partido condenaron los hechos y ofrecieron sus condolencias a las familias de las víctimas. En lo que va de la contienda electoral han sido asesinados más de 120 políticos en diferentes entidades. Y bueno, en Michoacán las cosas no son distintas. Ahí capturaron ya a 3 presuntos implicados en el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que la detención se logró en Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde al ser ubicados se enfrentaron con agentes ministeriales. Luego de la detención se les decomisaron varias armas de fuego, entre ellas la que se utilizó precisamente para asesinar a Ángeles Juárez. Los detenidos fueron presentados ante el juez de Zitácuaro mientras siguen las investigaciones. En otros temas, estamos en plena temporada de lluvias y hay elementos tecnológicos que pueden ayudar tanto a las autoridades como a los ciudadanos a prever qué es lo que viene en este temporal. El gobierno capitalino ya puso en marcha el radar meteorológico que permitirá realizar pronósticos muy precisos de las lluvias con hasta 2 horas de anticipación en la capital del país. Este radar está ubicado en el Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa, y tiene una tecnología que es capaz de identificar si las nubes que vemos contienen agua, son nubes de granizo o nubes de nieve. También se puede prever la trayectoria y velocidad a la que se desplazan y se va actualizando esta información cada 5 minutos. Vamos a tener 2 horas para saber cuáles son estas condiciones, cómo se presentarían las lluvias y bueno, esta es una señal de alerta temprana. Las imágenes podrán ser consultadas en tiempo real en las páginas de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y también de la Secretaría de Protección Civil. Son las que llevan precisamente el monitoreo del radar meteorológico. Ahora que hemos enfrentado severamente en la ciudad estas inundaciones, sería bueno que en otras entidades del país que también enfrentan una situación similar contaran con este radar. El 2 de julio, el próximo lunes, van a iniciar ya las nuevas verificaciones, este programa de operaciones vehiculares para la Ciudad de México, y se va a realizar de una manera más ordenada, únicamente con cita previa que tienen que solicitar los automovilistas en el sistema Verificitas CDMX. Hay que meterse a una página de internet que es verificentros.sedema.cdmx.gob.mx. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México precisó que el calendario de verificación para el segundo semestre de este año se mantiene igual. Usted ya sabe en qué mes le toca. Por lo pronto, en julio y agosto, le recuerdo, hay que verificar los autos con engomado amarillo y las placas que terminen en 5 o 6. Parte de las novedades de lo que ahora se va a poder verificar en su vehículo de manera aleatoria son las pruebas físico-mecánicas de la unidad. Esto va a alertar a los conductores sobre algunas fallas que podrían poner en riesgo el desempeño de los motores, pero de ninguna manera esta observación física, que incluye incluso las llantas, cómo vienen las llantas, si no están barridas y demás, esta revisión, que será adicional a lo que conocemos como la verificación normal de todos los años, no va a influir en el resultado final. Únicamente la emisión de contaminantes es lo que se va a tomar en cuenta, así que no lo sorprendan con que no le dan su calcomanía, si sus llantas están barridas o demás. Sí hay que cambiarlas, pero bueno, sabemos que lo que define la entrega o no del engomado es precisamente el que las condiciones y la emisión de contaminantes no rebase la norma. La Comisión para la Reconstrucción ya aprobó un acuerdo para destinar recursos a los damnificados de los sismos de septiembre pasado. El fideicomiso contempla 300 mil pesos para reparación y 410 mil para reconstrucción de las casas afectadas. Entre los beneficiados están los habitantes del multifamiliar Tlalpan y Rancho San Lorenzo, que forman parte de la organización Damnificados Unidos. Integrantes de este grupo explicaron que este acuerdo es parte del compromiso que hicieran las autoridades a cambio de que levantaran el bloqueo de la semana pasada en Tlalpan, pues generando, como sabemos, un caos, pero es la única manera a veces que ellos encuentran de manifestarse, de que les hagan caso, de que las autoridades los toman en cuenta. Estamos ya por iniciar el mes de julio y septiembre fue el mes de los sismos, se va a cumplir un año, y las condiciones en que se encuentran todavía muchas familias en la capital del país, y no sabemos en qué condiciones en otros estados también afectados por este temblor, pues es la están pasando mal y la han estado pasando mal los últimos meses. Así que bueno, pues ahí está el acuerdo. Vamos a ver si se cumple, le daremos seguimiento. El jefe de gobierno de la ciudad, José Ramón Amieva, supervisó el operativo de seguridad en el bosque de Tlalpan. Forma parte del operativo blindaje CDMX y se puso en marcha a principios de este mes. El objetivo es abatir los índices delictivos en las delegaciones que colindan precisamente con el Estado de México. A través de Twitter se informó que el operativo en Tlalpan contempla 9 puntos del área natural protegida. Hay más de 100 policías a caballo y motonetas, que son los encargados de vigilar recorridos de deportistas y paseantes. La central de abasto se podrá convertir en la galería de arte urbano más grande de Latinoamérica, y aquí le contamos por qué. Poco a poco el paisaje urbano de la central de abasto se llena de color con central de muros. En los próximos 2 meses podrán ir conociendo 32 murales más que se entregarán para esta fase, y estamos muy emocionados de, al término en agosto, estaremos presentando lo que es la central de abasto con 63 murales terminados y entregados para convertirse en la galería al aire libre de arte urbano más grande de Latinoamérica. Ha sido tal el impacto social entre la comunidad natural del llamado mercado más grande del mundo que llegó a oídos de ONU México. Y estamos seguros que a partir de esos murales también vamos a poder hacer muchas otras cosas juntos. La cuestión de la... aquí hay todo, el trabajo de la gente, las personas que pasan, la necesidad de manejar de forma sostenible, la alimentación, bueno, hay todos los temas. Además, colaboración con la que la central de abasto busca borrar un estigma. En el tema de seguridad, los murales ayudan mucho a que cambie el entorno y la opinión que hay sobre la seguridad en la central de abasto. Es fundamental la participación del arte en este tipo de cambio de conductas en general. Libertad creativa expresada con brocha y aerosol. Responde a esta necesidad de recordar cómo se trataba antes el espacio, ¿no? Cómo nuestros ancestros convivían más en armonía con la naturaleza. Como parte del proyecto, y aprovechando que en la central de abasto se encuentra la materia prima de restaurantes y fondas, la chef Graciela Montaño se sumó con interpretaciones culinarias de los muros. Pensé en los murales y dije, ¿cómo relaciono el mural con el mercado? Acciones que se pueden palpar directamente al visitar la central de abasto, así como sus redes sociales. 11 Noticias, Saraí Campeche. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM brindaron asistencia a personal técnico de Guatemala para mejorar el monitoreo del volcán de fuego. El volcán de fuego en Guatemala podría presentar una erupción más violenta que la del pasado 3 de junio. Esta erupción que hubo todavía no alcanza en magnitud la erupción del 1974 o las erupciones del siglo XVII, que también fueron muy, muy violentas. Entonces, es una erupción como más fuertes que todas las que han ocurrido desde que el volcán se despertó en el 99, pero todavía por debajo de lo que el volcán tiene la capacidad de hacer. Luego de la intensa actividad que el coloso tuvo a inicios de este mes, investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM viajaron al país vecino para hacer un diagnóstico de las redes de monitoreo sismológico y de emisión de gases. Una colaboración técnica para restaurar las redes de investigación científica dañadas por la erupción. También capacitaron al personal técnico local para procesar datos que permitan diagnosticar mejor la actividad volcánica. Para la colaboración entre Guatemala y nosotros, sí nos gustaría seguir la colaboración. De hecho, ya empezó un poco en la parte, por ejemplo, sismológica. Hay dos sismólogos de Insibume que vinieron hace 15 días atrás a seguir un curso de capacitación acá en el Servicio Sismológico Nacional. Y la idea es de volver allá regularmente, si se podría, para seguir la capacitación y para seguir trabajando juntos. Los investigadores de la UNAM recuperaron allá información de 13 estaciones de monitoreo y se instaló un sismógrafo para continuar investigando la reciente actividad del volcán de fuego. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Bajo el glaciar Pine Island, el más grande de la Antártida y el más afectado por los efectos del calentamiento global, se suma una amenaza más. Resulta que hay una fuente activa de calor volcánico bajo este cuerpo de hielo. El hallazgo lo realizaron científicos de la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos, quienes aseguran descubrieron el volcán cuando buscaban gases como helio y xenón en el agua para entender los patrones de deshielo antártico. Sin embargo, encontraron concentraciones importantes de helio 3, que es un gas que indica vulcanismo. Los especialistas además aseguran que la última actividad de este tipo en la zona data de hace más de 2.200 años. Bueno, antes de ir a la pausa, los quiero invitar para que el próximo domingo sigan el proceso electoral a través de la señal de Canal 11. Todo nuestro equipo de profesionales va a estar desplegado para trabajar ese día desde muy temprano, desde el inicio de las sesiones en el Instituto Nacional Electoral, cuando se declare abierta la elección. Estaremos en el Instituto Nacional Electoral, estaremos en las 9 entidades donde se elige gobernador, estaremos en el Instituto Electoral del Distrito Federal y, por supuesto, les estaremos reportando desde primera hora cómo se va desarrollando este proceso que es muy importante para los mexicanos. Histórico. Y ahí estará la cámara, la señal de Canal 11 para servirles a ustedes. Desde las 7 de la mañana estaremos transmitiendo distintos cortes informativos. También haremos el análisis a partir de las 12 del día para conocer directamente cómo se ha ido desarrollando la jornada electoral. Por supuesto, también transmitiremos en vivo en el momento en que esto ocurra el mensaje del consejero presidente Lorenzo Córdoba, cuando nos dé a conocer las tendencias del conteo rápido. Así que lo queremos invitar el próximo domingo desde las 7 de la mañana. La elección está, por supuesto, aquí en Canal 11. Vamos a la pausa, regresamos con más información para ustedes. No se vaya, seguimos con más noticias. Igual. Soy Linda Rubí Martínez Díaz, candidata a diputada federal por el Distrito 9 con cabecera en Coatepec. Estudié la licenciatura en filosofía por la Universidad Veracruzana. Tengo una maestría en gobierno y asuntos públicos. Desde pequeña me ha gustado la política. Siempre he visto a la política como un instrumento para servir a quien más lo necesita. Linda Rubí Martínez, candidata a diputada federal, Distrito 9. Partido Revolucionario Institucional. Habla Ricardo Anaya. Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente. PAN.